memorables. Julia Boulan. Tal vez no se distinga en primer plano la voz de este señor que está cantando, pero seguramente muchas de las personas que nos están escuchando recordarán la película de la cual este tema es leitmotiv, un hombre y una mujer. No nos vamos a meter con esa película porque hoy el memorable es uno de los que canta ahí a dúo y después va a cantar solo. Es un señor italiano de origen, ajá, cara, ya vendrán caras extrañas, pero nosotros lo conocemos de películas francesas muchísimas veces y además por cantar en francés. Es el señor Yves Montand. Él nació en el año 1921 en Italia, pero huyendo del fascismo, dicen, para hacerlo muy, muy breve, su padre pide la ciudadanía francesa y termina viviendo en Marsella. Esto es después de la subida de Mussolini. En el 53, pues vamos a decir antes que lo descubre, en todo sentido, la señora Edith Piaf, porque se transforma en su amante y ella lo lanza a la fama y le permite también cantar, por supuesto. La señora no tenía mal gusto, ¿no? La señora Edith Piaf. Y en el 53, cuando solo era conocido como cantante, empezó a ser protagonista o pasó a primer plano en las actuaciones que tiene en películas. Esta película, en realidad, no tiene nada que ver con él, lo que estamos escuchando. Pero ustedes posiblemente se acuerden de una película del año 73, Aquellos Memoriosos, porque filmó mucho con Costa Gavras, con música de Mikis Theodorakis, y una película emblemática fue Estado de Sitio, que en su momento, 1973, era una película de denuncia. Pero nosotros nos vamos a aflojar y vamos a permitir que esta voz de Yves Montand nos regale esta canción. Si vos, si vos, si vos, si vos. C'est si bon, oh, c'est si bon, de partir n'importe où, oh, c'est si bon, bras dessus, bras dessous, oh, c'est si bon, en chantant des chansons, si bon, c'est bon, oh, c'est si bon, de se dire des mots doux, oh, c'est si bon, des petits rien du tout, mais qui en disent long, si bon, si bon, en voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux, ah, c'est si bon, qui me donne le frisson. Si bon, c'est si bon, si bon, cette petite sensation. Et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. Qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon. Recordemos que este señor se casó con una señora que se llamaba Simone Signoret, que además era una muy, muy buena actriz. Y seguramente esto se lo habrá cantado al oído. Qué envidia. Oh, Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. C'est parce que c'est si bon. Si bon. Si bon.